en este jueves recemos con el Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús estaba expulsando a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, el mudo empezó a hablar. La muchedumbre quedó admirada, pero algunos de ellos decían: «Este expulsa a los demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios». Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: «Un reino donde hay luchas internas va a la ruina y sus casas caen una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Belcebú. Si yo expulso a los demonios con el poder de Belcebú, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza del dedo de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están seguras, pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita el arma en la que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama». Palabra del Señor. Podríamos decir que nuestro templo corazón tiene muchas veces un estilo comerciante, que también se manifiesta en nuestro modo de vivir y de ser, no solo individualmente, sino comunitariamente, incluso eclesialmente. Ese estilo mundano es con el cual debemos luchar hasta el fin de nuestro paso por la tierra. Jesús lo dijo así: «Ustedes son del mundo, pero no son de este mundo». Eso quiere decir que vivimos en este mundo, pero no debemos tener la mentalidad de este mundo. Por lo menos, debemos evitar esa forma de pensar y actuar que se contradice con el Evangelio, con la palabra de Dios. El Papa Francisco la llamaba la mundanidad espiritual. Sería ese estilo mundano que se nos pega en el interior del corazón, como lo hace la humedad a las paredes. Es triste, muy triste, por lo menos me pasa a mí, cuando dentro de la iglesia hacemos de la evangelización un comercio, y con esto no me refiero a lo monetario únicamente, sino al modo de hacerlo, o al modo como intentamos a veces generar recursos para la evangelización. Es triste cuando incluso debemos pagar para entrar a un templo católico. ¿Dónde está la iglesia pobre para los pobres que desea el mismo Jesús? Es triste cuando generamos actividades, retiros o lo que sea al que solo pueden ingresar o asistir aquellos que pueden pagar. Una cosa es aportar lo que uno siente en su corazón y otra cosa es aportar lo que me exigen sin ningún tipo de concesión. Es triste cuando uno entra a una secretaría parroquial y hay tarifas de aportes voluntarios para recibir un sacramento. Todavía sigue pasando eso en nuestra iglesia. Si es voluntario y libre, ¿por qué poner una tarifa? Uno a veces piensa si de verdad confiamos en la providencia divina. Uno se pregunta si de verdad confiamos en que nunca nos faltará nada para vivir y mucho menos para evangelizar. ¿Cuánto nos falta a todos para comprender y vivir esta enseñanza de Jesús de que no podemos convertir la casa de su Padre en una casa de comercio? Algo del Evangelio de hoy tiene que ver con algo que nos pasa muchas veces a todos, a vos y a mí, y termina por agobiarnos, haciéndonos caer en un pesimismo insoportable. ¿Qué cosa? Por ejemplo, el vivir pensando en lo que nos falta, vivir viendo la parte del vaso vacío, lo que debería ser y no es, lo que me pasó, me afectó y no puedo cambiar, vivir sin considerar lo que tenemos y esperando lo que vendrá. Vivir así es ver parte de la verdad de la vida, pero no es toda la verdad. Hoy estamos cansados de escuchar parte de la verdad, verdades a medias, verdades que no son verdades porque son ideologías, y cuando una ideología quiere ser la única verdad, termina por matar a la verdad con mayúscula. Somos capaces de matar por nuestra supuesta verdad, incluso en nombre de la verdad. Estamos cansados porque cada uno tiene su verdad, o mejor dicho, cada uno cree que la suya es la única verdad, y pocos se animan a abrazar una verdad un poco más amplia y trascendente.